Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo. Manos en la panza, por favor, porque la vamos a mover, viene. Con la panza juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, ¿qué me importa? Este juego es algo nuevo. La cabeza sube y baja, mira. Sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja. Muy bien, ahora vamos a hacerlo más rápido. Todo el mundo con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo. Manos en la panza. Con la panza juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, ¿qué me importa? Este juego es algo nuevo. La cabeza sube y baja. Sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja. Manos arriba, que lo vamos a hacer más rápido. Arriba, arriba, arriba, arriba. Viene. Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego, juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies juego, juego, los golpeo contra el suelo. Manos en la panza. Con la panza juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, ¿qué me importa? Este juego es algo nuevo. La cabeza sube y baja, mira. Sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja. Manos arriba, que lo vamos a hacer a las millas. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Súper, súper rápido. ¿Están listos? ¿Están listos? Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies juego y juego, los golpeo con casero. Con la panza. Con la panza juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los ojos, que me importa, este juego es algo nuevo. Mire, la cabeza. Sube y baja, la cabeza que trabaja. Sube y baja, la cabeza que trabaja. Un aplauso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Nuestro primer invitado es esa personita que está siempre velando todos nuestros pasos y cuidándonos. Es el angelito de la guarda. Para darle la bienvenida al angelito de la guarda, yo quiero ver a todo el mundo con las manitos